Me levanto a media madrugada y tengo una hambre que no vea. Tropezando llego a la cocina, caña para el mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay todo para ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneira, carrerilla, poco más me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle pa' nada de parne. Ay, pa' comer, pa' comer, que ya ves tú si no es pa' comer. Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter heroína, es pisco caína, un porro hachí. Llamo ya, llamo ya, a recoger y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente. Muy buenas noches desde el Centro Cultural de México para Radio Santa Ana. Les habla Livni Calderón, la chiquita de la radio. Por el motivo del Día Internacional de la Mujer, el día de hoy tenemos unas invitadas especiales que vienen a hablarnos de un evento que va a haber próximamente aquí en la ciudad de Santa Ana. ¿Cuál es su nombre? Disculpen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Hernández. Y mi nombre es Adriana Martínez. ¿Y a qué organización representan? Representamos a Creative Dynamics, que es yo, Priscila, Manuel y Alejandra. Hacemos talleres y eventos. Ahorita estamos promocionando el Día Internacional de la Mujer, que viene en marzo 20. Priscila. Sí, pues les queremos invitar a todos y a traerles la información de este evento. Es un evento que va a ser gratis para la comunidad en la calle 4 y la French. Hay una placita por ahí entre, como enfrente de la Northgate Market, está una plaza y pues nomás si encuentran estacionamiento por ahí pueden pues venir a nuestro evento gratis, y va a ser educativo, va a ser positivo para toda la familia. Y pues va a mostrar una de las cosas que hacen las mujeres, ¿no? Como sus diferentes artes, su danza, diferentes cosas, mesas de información y cosas así. Entonces queremos pues hablarles de esto y invitarlos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Que pues es un evento que va a ser para toda la comunidad, padres, hijos, hermanos están invitados y queremos que nos platiquen de lo que ¿qué va a haber más en esta clase? Sí, pensamos tener talleres. No sé si quieres hablar un poquito de cada taller. Sí, de hecho le podemos decir como más o menos el horario del día, así por si pueden venir. Es un domingo, marzo 20, desde las 12 del día vamos a empezar ahí a tener nuestra ceremonia. Unas mujeres artistas de Santa Ana van a hacer, Yuri y Joana van a hacer una ceremonia para abrir. Después de ahí vamos a tener talleres, empezando va a haber talleres de niños desde las 12 hasta las 4 para de arte, ¿verdad? Entonces pues va a ser gratis, si quieren venir con sus niños pueden estar haciendo actividades, si quieren sentarse a nuestro taller de nutrición. Después va a haber un taller de pomadas naturales, de salud de la matriz. Al mismo tiempo vamos a tener un show de modas, pero más bien es un show típico de vestidos de México. Entonces, pues esto va a estar muy interesante, ¿verdad? El Bowers Museum aquí en Santa Ana van a poner los vestidos y pues muchas compañeras se están haciendo voluntarias para modelar los vestidos. Uh-huh. Y de hecho este evento es todo por voluntarias, somos mujeres aquí en la comunidad haciendo este evento. Ya tenemos 6 pues años. Todos, ¿verdad? Sí, es el sexto, el sexto año. Y pues estamos felices que siempre va a estar saliendo mejor. Otra compañera va a hacer un taller de ingeniería sustentable, o sea, pues va a ser interesante, ¿verdad? Otra compañera nos va a hablar de unas prisioneras políticas mujeres que han estado pues luchando por la justicia y la humanidad, ¿verdad? Y entonces van a haber diferentes temas, ¿verdad? También hierbas medicinales. Después de esto vamos a tener también las niñas del Centro Cultural. Van a estar bailando cancán y cumbia. Y pues también después ya de las 5 va a haber más música. Va a haber música por Los Invisibles de Santa Ana. otro trío que es con su hija, y así son pues grupos familiares que son mujeres y a veces mujeres con hombres, ¿verdad? Entonces, y con todos, niños también. Y con sus niños. Que entonces, tocan música. Va a ser algo familiar, pero de todos modos como honrando y celebrando a la mujer. Y pues queremos también traer este mensaje de que juntas podemos ayudarnos y podemos ser como más fuertes, ¿no? Y también pues crear a hijos mejores, ayudar a pues hacer la sociedad entera mejor. Y está mucho el poder en nuestras manos de las mujeres. Uh-huh. A veces pues somos como somos las más fuertes, somos los que cargamos más organización, ¿no? Y de una manera, ¿no? Ya ves como dicen que podemos aguantar más dolor y algo así, aunque el hombre pues es más fuerte, sí, ¿no? Entonces nos ayudamos uno al otro y pues eso queremos que sea este evento para toda la familia. Uh-huh. Y vamos a estar ahí hasta las 7 con la música, si gustan venir, y al mediodía va a estar pues excepcional, la verdad. Sí, va a estar muy chido, lleno de flores todo. Oh, sí, claro. Porque nuestro tema sí, es a Flower the Power, so vamos a tener flores de papel que estamos construyendo yo y mucha gente que nos ha ayudado a hacer flores, diferentes flores. So, también vamos a tener un photo booth donde la gente se puede tomar fotos. Y pues nomás estamos planeando un día donde todos se divierten y lo queremos para la comunidad. Y por eso los queremos invitar, porque es para ustedes. Sí. Bueno, alegría ver de que están ayudando a la comunidad. No solamente vamos a ir a aprender, vamos a ir a escuchar, podemos ir a bailar, hasta tomarnos fotos. Va a ser un día totalmente familiar, sí, y educativo, sí, que eso es lo más importante. Y esto lo van a hacer cada año o sí, cada año los organizamos y nos gustaba platicar de qué queremos tener este año, qué tipo de talleres, qué tipo de música, cómo vamos a decorar. Cada año hacemos lo mismo y tratamos de traer diferentes ideas. Le pedimos ayuda a nuestros amigos que cooperen con cosas, o si quieren tener su... Siempre les preguntamos, ¿qué quieres hacer? Oh, quiero bailar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Entonces, la gente donde se acomode, para nosotros es todo lo que ellos quieren hacer y todos se ayudan, y entonces es un evento que pues es divertido de crear y divertido de estar ahí y mirar cómo la gente se divierte. Este sí, evento es totalmente por personas que ofrecen servicio para la comunidad. Totalmente, sí. Totalmente, no cobran por el servicio. No, no, y todo lo organizamos nosotros. Uh-huh. De hecho, hay una compañera que se llama Panketsani, es de Long Beach, y ella hace talleres, ella es como doula, ¿no? Entonces ella hace talleres sobre maneras de curarse, de salud, con maneras indigenistas. Entonces tiene mucha sabiduría de hierbas, de ejercicios, y sus talleres de ella usualmente cuestan más de $100. Uh-huh. Entonces hay mujeres como ella en este evento que están donando su tiempo. Entonces la calidad también de lo que van a aprender pues es muy bueno, ¿verdad? Sí. Y le digo, todo es por como el amor al arte, a la mujer y también al aprender, ¿verdad? Que están haciendo todas esto. Sí, siempre les gusta traer información a la comunidad de diferentes cosas que les interesa como mujeres, pero también como comunidad, que la gente tiene que saber. Lo bueno de estos eventos es que no solamente nos divertimos, ¿verdad? Sino que también estamos divirtiendo y aprendiendo. Sí. Eso, claro, es lo interesante, sí, de y convivir también. Uh-huh. Es bueno. Entre las mujeres es bueno pues que como que nos animamos viéndonos unas a las otras, ¿verdad? Haciendo cosas buenas y... Ajá. Animamos, mucha gente los han ayudado. Hace que se nos olviden como nuestros problemas o lo que sea que traigamos, sí, cada quien. Ya, como dicen, bueno, la unión hace la fuerza. Sí. ¿Verdad? Y es muy importante saber, sí, que las mujeres sí podemos salir adelante. Que las mujeres, uh-huh, la mayoría somos en los hogares la fuerza y la inteligencia. Nosotras... Más el amor. Más el amor que damos, sí, a nuestros hijos, la crianza y todo lo que nosotros aportamos a la comunidad. Y este día, que se levante la voz y podamos decir como mujeres, aquí estamos. Así es, sí. ¿Verdad? Sí, por eso las necesitamos también, que vengan todas a participar, uh-huh, a disfrutar y nada más. Sí. Y así si para el otro año quieren ayudar y ser parte y participar un poco más, pues siempre está, ajá, abierto el espacio. Sí, a Priscila o a Adriana los buscan ese día y los dicen y los dan su tarjeta, lo que sea, y para el otro año, claro que están invitadas. Se me hace muy interesante que puedan unirse más personas a ustedes. Sí, claro, pues es todo de la comunidad, no lo podemos hacer sin la comunidad. Alguien se ofrece a la música o a esto o al otro y pues nomás juntos lo podemos hacer todo. Sí, en armonía, entre la comunidad. Si nosotros aportamos un granito de arena para estas actividades, pues estamos trabajando para nosotros mismos y para nuestra misma comunidad. Uh-huh. Como ustedes dicen, esos talleres, esperamos que sea de un gran éxito este día. Sí, y gracias. Que sigan ustedes luchando por lo que es correcto y sigamos, les invitamos a que sigan adelante y son bienvenidos siempre a Radio Santana, que podamos. Sí, claro, gracias. Si quieren encontrar más información en Facebook, pueden encontrarnos en el evento, se llama 6th International Women's Day Festival. En Santa Ana. En Santa Ana, en Facebook, mi nombre es Priscila Hernández y Adriana Martínez también estamos ahí. Ajá. En una website donde pueden encontrarnos es organictransformations.com. Y pues sí, también el Centro Cultural los domingos a las 3:30 estamos en clase de arte para niños. ¿Y no tienen, uh-huh, algún número que puedan dar para si alguien quiere comunicarse directamente? O un email, maybe. Telefónica con ustedes. Pues puedo dar un teléfono, es 714-760-8625. Es 760-8625. Uh-huh. Si están escuchando, están los números de teléfono por si ustedes quieren ayudar y participar en estos eventos. Ellos están abiertos para aceptar todo tipo de ayuda y la mano de obra, en lo que puedan dar su granito de arena. También se me hace muy importante que van a aprender a hacer medicinas naturales, porque muchas veces pura medicina química y la gente no sabe que las medicinas naturales también pueden ayudar, totalmente. Uh-huh. Están sanándose más naturalmente, ¿verdad? Sí. Sí, traemos muchas cosas que aprendemos de nuestras raíces también. Uh-huh. Que no hay que dejar ni olvidar, ¿verdad? Y es una cosa que se llena cada año. Les sí. encanta ese taller. Entonces, ojalá vengan, sí. Ojalá vengan todas. Uh-huh. Esperamos que mucha gente acuda. Les estamos dando esta noticia para que puedan acudir con sus familias. Serán bienvenidos y no se les olvide el evento el 20 de marzo a las de 12 en adelante. Para los que quieran venir a divertirse y aprender, serán muy bienvenidos. El lugar de este festival será en la calle 4 Plaza. Es una plaza que está en la 4 y la French en Downtown Santa Ana. Está ahí entre la Northgate Market y la mueblería, y está Downtown Santa Ana por ahí, entonces está fácil de encontrar, también cerca de del Freeway 5, para que todos puedan llegar y participar. Gracias por su valiosa información y por ayudar a la comunidad y por su mano de obra que están poniendo para ayudarnos a salir adelante. Sí, gracias por tenerlos aquí. Gracias. Muchas gracias y les agradecemos y siempre serán bienvenidos con nosotros. Sí, gracias. De nada, gracias. Aquí desde el Centro Cultural de México para Radio Santana. Les habla Libni Calderón, la chiquita de la radio.